Y bueno, te digo que hay cosas que quieren permanecer como estaban y que hay cosas, inequidades, por supuesto, que quieren permanecer a pesar de que tenemos una buena oportunidad para dar vuelta de página en tantos aspectos. Pero en el seno de nuestra sociedad hay algo que no cambia y es la preocupación que genera la violencia de género, por supuesto, y cada intento de femicidio no será ya visto de la misma manera en la que se veían antes, por ahí a la distancia, los intentos o los femicidios después del caso de Nadia Lucero. Es por eso que ya mismo estamos en contacto con Karina, su hermana. Buenas tardes, Karina. Gracias por la comunicación. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Gracias a usted por comunicarse con nosotros siempre. Bueno, Karina, la verdad es que nos sorprendió mucho, no sabemos cómo lo tomaron en el seno de tu familia, este intento de la defensa del agresor de tu hermana, sí, de pedir la domiciliaria. Sí, la verdad es que nosotros nos desayunamos hoy con esta novedad y la verdad que fue una sorpresa, pero para mal, porque es como que cada vez que estamos en un momento así crítico, aparecen situaciones así como esta y como cuando se le dio sentencia a las otras personas también en la primera etapa de lo que fue la fase 1 de todo esto. Claro, cuando a través de un juicio abreviado sí, se le otorgaban algún tipo de condena a quienes fueron señalados y encontrados culpables de haberlo protegido a Laureano González. Y ahora otra vez, claro, en medio de esta situación, ¿ustedes lo observaron que hay como una coincidencia en esto, Karina? Sí, es como que ya en dos oportunidades nos pasó lo mismo y es más, por lo que yo entendí de la comunicación que tuvimos hoy, porque fue todo muy sobre la hora. El pedido se hizo anoche aproximadamente a las 20 horas y hoy a las 8 de la mañana ya estaban informando que la videoconferencia se iba a hacer a las 11 de la mañana. Entonces era como todo muy... muy express, muy rápido. Sí, todo muy rápido, todo muy ahí, avisarnos a nosotros ahí en un momento antes. La verdad que uno ya desconfía de todo y bueno, nada, es más, nosotros ni siquiera íbamos a poder participar de lo que era esa videoconferencia. El fiscal, no se hizo hoy la videoconferencia, se postergó para mañana a las 9 de la mañana porque el fiscal no había podido ni siquiera revisar el legajo, así que se va a hacer recién mañana a las 9 de la mañana. La verdad es que llama mucho la atención que se acelere tanto el tiempo de este proceso, digamos, por decirlo de alguna manera, Karina, siendo que ni siquiera el fiscal que entiende en la causa que lo tiene a Laureano González como imputado tuvo tiempo de leer lo que corresponde que lea, sí, y ahora el expediente. Y la postergación, Karina, para mañana a la mañana tampoco parece que fuera una verdadera postergación. No, la verdad que no. Esperemos nosotros poder participar de esa videoconferencia también para saber realmente qué es lo que se habla, cómo se resuelve todo esto. Y nada, ya le digo, para nosotros la verdad que fue una sorpresa para mal desayunarnos con esto. Todo muy rápido, todo es como... Aparte es una persona que no es un factor en riesgo, como para que tenga que estar en su casa aislado. Es una persona joven, una persona sana. Creo ustedes, que no corresponde este privilegio. Karina, ¿a ustedes se les comunicó que esta iniciativa sería considerando la cuestión de la pandemia del COVID-19? No, esto lo que nosotros suponemos que podría ser por esto, pero hasta donde nosotros supimos hace unas semanas atrás que nos entrevistamos con nuestro abogado, él estaba bien de salud, lo único que había pedido era un traslado a la asistencia pública para la atención con el odontólogo, nada más. Claro. Entonces yo creo que no, o sea, no hay lugar a este pedido. No, además, estando en ciernes el proceso que lo va a llevar a juicio a Laureano, la verdad es que no se entiende de ninguna manera. Karina, nuestra preocupación y nuestra solidaridad con vos, con tu familia, desde el primer minuto. Que... Les agradecemos un montón, porque yo le digo, yo por ahí me descargo publicando en las redes sociales desde mi lugar de enojo, porque veo cosas que, más allá de que yo no entiendo nada de lo que es judicial y todo, nada, veo cosas que no me cierran y nada, lo hago público desde mi lugar de como hermana, que veo que no está bien, porque yo hoy la vi a Nadia desbordada, no paró de llorar cuando se enteró de esto, porque tiene miedo. Es como ella dice, yo le digo, nosotros estamos todos para cuidarte, estamos todos juntos, y ella me dice, pero ¿cuántas mujeres hay que se salvaron en un momento y después ellos volvieron y las mataron? Y ella no quiere ser una más de esa. Pero, y yo entiendo que tenga razón, después de todo lo que pasó, que tenga miedo. Entonces, nada, nos vemos todos desbordados en la familia porque son situaciones que no sabemos cómo manejarlas. Bueno, Karina, ¿sabes qué? La última pregunta era pedirte sí. que nos contaras cómo estaba Nadia, pero ya nos hablaste de ella, no hace falta que des más detalle. Esperamos, por supuesto, que le llegue nuestro cariño y nuestro acompañamiento a ella por si sirviera de algo para que ella recupere la tranquilidad que merecería muchísimas tener gracias. En estos días, igual que vos y tu familia. Karina, muchísimas gracias. Tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo más, pero en esto de visibilizar y de movilizar para exigir la justicia que sí. nadie merece, las vamos y les vamos a seguir acompañando, por supuesto. Les agradezco muchísimo que siempre estén pendientes. Nada, que sigan haciendo visible todo esto para que... Nada, para que no quede impune, que no sea, nada, ya le digo, que no sigan pasando estas cosas que para nosotros son raras. Sí, sumamente. Que se llegue a un juicio justo, que una condena justa. Exacto. Karina, además, estas cosas, estos intentitos no pueden pasar desapercibidos porque por ahí la sociedad está distraída y alguien se sale con la suya. Y no hay por qué permitirlo. Gracias, Karina, y que tengas buena tarde. Un cariño de todo Radio Kermés para tu familia. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ahí tenés, sintéticamente, cómo hay...